Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Hay algo que siempre me llamó la atención y es que se conoce muy poco de vos antes de ser Zaffaroni. Quiero decir, de tu vida previa a ni siquiera el juez de la corte, estoy hablando del convencional constituyente del 94, sí. Estoy hablando del tipo de uno de los más célebres penalistas del mundo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo preguntan? ¿Por qué no te gusta hablar del tema? No, nunca me lo preguntan. Por regla general, no. No tengo inconveniente en hablar del tema, ¿no? Al contrario. Bueno, ¿y cómo es tu historia? Porque, por ejemplo, digo, uno ve que sos. Uno ve, uno sabe, uno siente. Doctor en ciencias jurídicas y sociales, abogado, escribano, ambientes y ambientes de su casa con libros y libros y libros, y dice, ¿este tipo qué hizo? ¿Estudió toda la vida? Bueno, algo sí, pero no solo eso, claro, no. Sería muy aburrido, ¿no? Por eso, digo. No, me recibí muy joven, me recibí a los 22 años de abogado en la Facultad de Derecho, en la UBA, y bueno, en ese momento me fui a hacer el doctorado. Fue un gran acierto. El doctorado hay que hacerlo cuando uno es muy joven, ¿así? Puede hacer una tesis con toda tranquilidad, después te dice, bueno, la escribí porque tenía 22 años, entonces, ¿no? Si la haces a los 40, ya no, necesitas hacer una cosa muy seria, no. Y bueno, estaba suspendida en Buenos Aires la carrera de doctorado, entonces me fui a hacer la Litoral, en Santa Fe. Ajá. Y bueno, conseguí una beca de la OEA en aquel momento para ir a estudiar criminología a México. Y me fui a México a estudiar con Alfonso Quiroz Cuarón, que era en aquel momento una especie de patriarca de la criminología latinoamericana, el que había descubierto la identidad del asesino de Trotsky, etcétera. Uh-huh. Y bueno, estuve un año, volví unos meses a la Argentina, me volví a México, me contrataron como profesor a tiempo completo de la Universidad Veracruzana, estuve 2 años ahí. Y finalmente vine a pasar unas vacaciones así hacia fines del 69, 68 mejor dicho, y ahí me ofrecieron ser juez en San Luis. Provincia que yo no conocía. De modo que me fui a Villa Mercedes, fui juez de tribunal oral en Villa Mercedes durante 5 años. Después, durante 2 años, fui procurador general de la provincia. Mejor dicho, en los 5 años eso que estuve en Villa Mercedes, 1 año lo pedí de licencia y lo pasé en Alemania. Y luego vine de juez federal a la ciudad de Buenos Aires, ya sobre finales del gobierno constitucional. Y bueno, de ahí arranca otra historia. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está quien es reconocido como uno de los más célebres penalistas del mundo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio, y antes del tipo que se recibe pronto, a los 22 años, ¿con qué historia familiar? ¿De qué venís? ¿De clase media? Clase media. ¿De viejos? No. ¿Del palo? ¿No? No tengo ningún pariente abogado. Mi viejo era un industrial casi artesanal, que fabricaba criques a cremallera, gatos para canteras, material para canteras, etcétera. Mi vieja era, o sea, mamá de casa. Me crié en Flores, nací en Paternal, pero ya a los 2 años me llevaron a Flores, cerca de Plaza Irlanda. Tengo una formación totalmente estatal. Fui ¿El secundario dónde? En el Mariano Moreno. Uh-huh. En el viejo y glorioso Mariano Moreno. Y la primaria en la escuela del barrio, en la calle Trelles, donde había sido maestro Marechal. Cuando Marechal en Adán, Buenos Aires, dice que daba clase en un aula de la esquina y que desde el aula veía los árboles de la plaza, eran los árboles de Plaza Irlanda, ahí en Flores Norte. No, soy mi origen es de barrio y mi formación fue totalmente en la enseñanza estatal. El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940. ¿Y la convicción de estudiar Derecho cuándo? Mira, no sé si yo llegué al Derecho, a la Facultad de Derecho, muy convencido. Realmente, yo de lo que estaba seguro es que me gustaban las materias más humanistas. Y, pero bueno, un tipo de clase media que tenía que vivir también, tenía que buscar alguna, seguir algún estudio que me diese una salida laboral, ¿no? De modo que me incliné en principio por el derecho, bueno, un poco por eso, ¿no? Porque me gustaba la historia, porque me gustaban esas cosas. Y pero luego podría haber sido sociología, filosofía. Claro, lo cual no me ofrecía mucha salida laboral, y menos en aquellos años, Y bueno, y después sí, ya en primer, segundo año de derecho, cuando toqué el derecho penal, me empezó a interesar, y empecé a descubrir, en fin, un mundo y un interés, particular por el derecho, ¿no? Pero no es que yo haya llegado al derecho por una vocación jurídica, no, así abierta, no. Es sobre el curso de la carrera que hubo materias que me entusiasmaron, ¿no? ¿Sabés por qué te entusiasmaron? No, yo nunca me psicoanalicé. ¿Eso es literal? Sí, eso es literal, sí. Pero tampoco me molesta lo que me entusiasmó, así que sigo adelante. ¿Hay alguna cosa? No me perturba mi vida. Pero no. Suponete, lo penal. Sí. Quizás tengas algún registro de que te impactó, se me ocurre decirte, no sé, un caso que leíste. Como si te dijese, petiso orejudo, no importa. Sí, un poco me impactaban esas cosas, pero no, lo que me impactó fundamentalmente es la conexión con la realidad que se necesita en el derecho penal. No me entusiasma el derecho como lógica jurídica. Creo que uno de los peores errores que se pueden cometer, y sobre todo en América Latina, es reducir o elevar o pretender elevar la lógica jurídica a la categoría de ontología, ¿no? Y terminar con agotar el derecho en un razonamiento de tipo normativo, en un mundo de normas, de debe ser, de compatibilización de normas, etcétera. No, la lógica jurídica naturalmente es indispensable, pero no agota de ninguna manera el contenido del derecho, ¿no? Menos donde, bueno, ya como en el siglo XX lo que se impone es un constitucionalismo que se basa en principios y que entonces hay que bajar principios a la realidad. Entonces la mera lógica no funciona ahí, ¿no? Hay la tarea del jurista no es en esta época la del siglo, lo que se pretendía en el siglo XIX, creo que nunca lo fue en definitiva, que es una subsunción del caso en una norma. Acá no tenemos normas que nos prevean todos los casos. En la medida en que tenés estándares de realización, en que tenés principios que tenés que ir empujando en su realización social y que te los impone el derecho constitucional, no es que uno se vaya a un derecho supralegal o que se vaya a un derecho natural, no, simplemente hoy está positivizado, las constituciones te bajan principios, esos principios no son de realización absoluta, permanentemente hay que estar empujando su realización, estar impulsándola, y bueno, y eso requiere un contacto con la realidad, sin lugar a dudas. Zaffaroni es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, revalidado por la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. Es escribano, además, graduado en Derecho de la UBA. Ya que mencionaste América Latina, me das buen pie para... ¿Es cierto que tu obsesión hoy es la Pachamama y lo humano? ¿A nivel de obsesión? No, a nivel de obsesión no. A nivel de preocupación, sí. ¿Por qué? Es decir, creo que hay un sistema de producción que se va agotando en el mundo, que está llegando a su fin. Creo que la crisis del 2008 no es una crisis coyuntural. Me parece que estamos viviendo un momento de profundo cambio y creo que es absolutamente loco pensar que podemos tener un desarrollo y un desarrollo en el sentido de Producto Interno Bruto, sí, digamos, ilimitado en un mundo limitado. Y creo que se están tocando los límites de ese mundo. Eso es, me da la sensación que hay una especie de guerra contra el planeta, ¿no? Que estamos pasando de una, se ha pretendido concebir a la Tierra como un nullius, tierra de nadie, y nos olvidamos y por ende un ente perfectamente apropiable sin límite, y en realidad nos hemos olvidado que pertenecemos a la Tierra, ¿no? Que después de todo, todos los elementos que nos integran son elementos que están en interconexión permanente con el resto de la naturaleza, ¿no? Y si alguno te dice, ¿eso es un exceso romántico a esta altura de la situación? No, no, de romántico nada, porque lo que estamos viendo es que a través de este sistema de explotación ilimitado, bueno, en el último siglo hemos destruido una enorme cantidad de relaciones biológicas, etcétera, con el planeta, estamos destruyendo biodiversidad, estamos sufriendo problemas que son problemas de alteración climática o de desertificación, que se van convirtiendo en problemas políticos, ¿no? Y bueno, lo de Sudán es un problema de avance del desierto que ha causado desplazamiento poblacional, y ese desplazamiento poblacional se ha traducido en un genocidio, por lo menos en un crimen de masa, ¿no? Y esos conflictos se pueden repetir, por supuesto, ¿no? Sobre eso dijiste en alguna nota, ¿de cuándo? De Radar de este año, del 22 de abril de 2012, que este siglo puede dar lugar a una enorme revolución civilizatoria o a la destrucción de la especie. ¿Sí? Con lo cual, de lo cual acabas de resumir buena parte. ¿Le apostás? De cualquier manera, sí. no soy totalmente pesimista. Yo creo, como lo decía un gran filósofo, que el ser humano no es racional, pero puede llegar a serlo. Con un mínimo esfuerzo lo puede lograr. No creo que estemos condenados a desaparecer como una raza de grandotes estúpidos, ¿no? Pero sí dijiste, no me acuerdo si en esta nota u otra, que quizás algo demasiado fuerte tenga que pasar como para que el ser humano se dé cuenta. Y cuando y ahora que decís Sudán o Darfur, no importa. Uno, por ejemplo, tiene la sensación de que mientras pase en África no va a ser un golpe importante. Sí, eso es verdad. Bueno, nada de lo que pasó en África fue un golpe importante. Y nada de lo que pasó en Latinoamérica hasta hace poco tampoco fue un golpe importante. Yo creo, sinceramente, que, por decirlo brutalmente, dale. Creo que si Hitler hubiese cometido las atrocidades que cometió en África, tendría un monumento como lo tiene Leopoldo II de Bélgica, ¿no? Pese a que se echó 2,5 millones de congoleños, ¿no? O tendría monumentos como la reina como Isabel la Católica. Pero bueno, ahora el problema de la globalización no es una broma ni es un discurso. El mundo está muy interconectado en este momento, y la capacidad de destrucción en este momento es muy superior a la que existía en el siglo pasado. En consecuencia, no creo que haya hechos que resulten tan aislados, no creo que el centro esté inmune a este tipo de cosas. Estamos viendo en Estados Unidos el triunfo de Obama, sí, con apoyo latino. Sí. Cuidado, que está mostrando una configuración distinta de esa sociedad. En Europa se está viviendo una situación que es altamente preocupante. Creo que ya las cosas no están sucediendo solo en la periferia, están sucediendo en todo el planeta. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es decime quién sos vos. Por la radio pública. Está contando quién es Eugenio Raúl Zaffaroni. Mencionaste a Hitler y también te cito en alguna imagen que hiciste que me pareció muy atractiva a propósito de la discriminación, la marginación, etcétera. Algo así como que si no hay control el sistema lleva a que en esquemas jerárquicos, colonialistas, etcétera, sí, todos tengan en algún lugar más o menos recóndito algún campo de concentración o gulag en la cabeza. ¿Es así? Y sí. En definitiva, si describimos sociológicamente, no jurídicamente, lo que es un estado de policía, lo que es un estado que acaba en una masacre, bueno, es un estado que tiene su poder punitivo descontrolado. Un estado que tiene un poder punitivo salido de cauce, un poder punitivo sin límites, o controlado, pero si es un estado totalitario lo tiene controlado, pero controlado de una forma que excede todo límite racional, y todo exceso punitivo que caiga en descontrol tarde o temprano acaba en una masacre, masacre que puede ser súbita, ¿no?, pero que también puede ser por goteo. Se puede ir dando, cuando lo tenés como sistema que se mantiene permanentemente en el tiempo, en definitiva eso también es una masacre por goteo, ¿no? Más allá de estas cosas, ¿cómo llamarle?, macroconceptuales o supraestructurales, vos siempre fuiste un tipo que, el Zaffaroni conocido, quiero decir, ¿no? Bueno, el Zaffaroni, llamémosle, especialmente observado y observable. Siempre fuiste un tipo que, por fuera de las veces que aclarás que de esto no puedo opinar porque es una causa que me puede caer, siempre, y ya como juez, no, ni siquiera estoy hablando como convencional constituyente o como político, sí, siempre dio la sensación o la certeza de que siempre dijiste todo lo que quisiste, de que fuiste uno de los pocos jueces al que uno le pregunta de lo que se le ocurra por fuera, insisto, de aquello que roza peligro jurídico, claro, de causa, contesta lo que sea. ¿Eso es porque vos sos así? ¿Eso es porque los demás no se animan a ser así? ¿Sos una rara avis? ¿Por qué? Bueno, no sé si eso es ser rara avis. Yo me siento bien así, no... Bueno, objetivamente no todos los jueces hablan como vos ni hablaron. No, ciertamente, pero no, no... Entonces sos una rara. Es posible, pero no por el hecho de ser juez. Dejo de ser ciudadano y dejo de ser un habitante del mundo y de ver lo que pasa. No parece que en todos los casos sea así. Sí, habría que preguntarle a los otros por qué no lo hacen, pero por mi parte creo que si me sintiese limitado en eso directamente, bueno, renuncio. Porque no, pero no hay limitaciones. Hay algunas limitaciones. Del tipo del que te mencioné. Bueno, jurídicas, obviamente. Claro, no voy a hablar sobre una causa, no voy a adelantar una opinión, no voy a prejuzgar. Bueno, eso sí, naturalmente. Pero fuera de eso, creo que tengo libertad para opinar sobre cuestiones. No está tan claro el límite, ¿no? Yo leí algunos elogios tuyos a Kirchner, por ejemplo. Sí. ¿No? Yo me imagino mucha cabeza de mucho juez que presume, ahí va la pregunta, que en casos... Te dije Kirchner, como te pude haber dicho. Sí. Perón o lo que se te ocurra. Irigoyen. Que alguno puede pensar que necesariamente se tiene que mantener una distancia respecto de qué opinas en política, so pena de nunca entendí qué. Mira, creo que eso es un error conceptual por varias razones. En principio, yo creo que un juez es una persona comprometida con la sociedad y por ende tiene que tener una cierta concepción del mundo, una cierta cierto sistema de ideas, una cierta opinión política. Política general, digo, no. Y el hecho de que uno se encuentre cómodo con un modelo, con otro modelo de Estado, con un modelo político, con otro modelo político, cuidado, eso no significa que a nadie lo manejen por teléfono. Son dos cosas distintas. Son cosas muy diferentes. Es decir, mismo en nuestra historia tenemos la prueba de eso. Creo que tenemos que aprenderlo de los conservadores. Sin lugar a dudas que el poder judicial nuestro del siglo de comienzo del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, el poder judicial de la oligarquía, ese poder judicial que Jaureche decía que eran los primos pobres de la oligarquía. Uh-huh. Bien, pero ese poder judicial custodiaba un modelo. sí, sin lugar a dudas que eran conservadores, pero custodiaban el modelo. Más allá de las coyunturas o de... Por ejemplo, en 1910 se sanciona una llamada Ley de Defensa Social, uh-huh, una ley antianarquista. Los jueces conservadores no la aplicaron. Y no la aplicaron porque era una ley que se salía del modelo. No, nadie puede negarla, la identificación que tenían con el modelo, ¿no? De modo que no... ¿Y que eran no... oligarcas lúcidos? Y yo creo que sí, creo que eran custodios del modelo, sí. Por ejemplo, normalmente se dice o se piensa que la acordada del año 30... Todo haría pensar, la, decir, del golpe, bueno, ¿no? La del golpe, podría ser Figueroa Alcorta, la impulsaba. No, Figueroa Alcorta, auténtico representante en la corte del pensamiento oligárquico, etcétera. A Figueroa Alcorta lo tuvieron que convencer para que firme esa acordada. De modo que, cuidado, no, la circunstancia de que se puede identificar, bueno, qué es lo que políticamente, dónde se siente más cómodo, en qué coincide más tal o cual persona. No, yo admiro mucho el modelo italiano, por ejemplo, donde los jueces se identifican políticamente. Hay un consejo de la magistratura que lo integran 2/3 jueces, 1/3 consejeros designados por el Parlamento. Y bueno, y es por voto directo de cada juez que se elige a los representantes de los jueces, y hay partidos de jueces, de derecha, de izquierda, de centro. Es muy interesante, es muy importante que haya un debate y un pluralismo dentro del Poder Judicial. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Y admirás también la biblioteca de la Fundación Max Planck en Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, sí. Bueno, el Max Planck... Como para conocer qué admiras a Faroni, porque, claro, en líneas generales también se conoce de vos lo que cuestionás y no lo que admiras. Bueno, el Instituto Max Planck de Alemania es el Instituto de Derecho Penal Comparado, que tiene más de 200.000 volúmenes de derecho penal de todo el mundo. Es una especie, bueno, ahora más o menos, pero tradicionalmente es una especie de meca de investigación, y es un lugar aparte sumamente interesante porque te cruzas con gente de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Gente que está en lo mismo y, qué sé yo, coreanos, franceses, italianos, canadienses, lo cual lo hace sumamente atractivo, además del ser el centro de información más importante, ¿no? Uh-huh. Quizá el año que viene es muy probable que vaya a otro Max Planck, que es el Max Planck de Frankfurt, que esté ahí unos 15 días o 20, que es el Max Planck de Historia del Derecho. Estoy muy interesado en estudiar el periodo nazista, la jurisprudencia del periodo nazista, porque creo que en definitiva estamos manejando metodologías que se usaron también en aquel momento, que venían de antes, pero que se usaron en aquel momento. Metodologías que no fueron lo suficientemente contenedoras y que permitieron racionalizar aquella legislación, ¿no? Ministro de la Corte y uno de los más célebres penalistas del mundo, hoy está Eugenio Raúl Zaffaroni. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hoy está quien es reconocido como uno de los más célebres penalistas del mundo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Cuáles son las críticas, las públicas, obviamente, que te resultaron más dolorosas y cuáles las que más te resbalaron? Cuando digo de las públicas, estoy hablando los departamentos, que en un fallo dijo que una felatio no era violación. ¿Y cuáles las que más te resbalaron? ¿O te resbalan todas? Mira, trato de que me resbalen todas, porque de lo contrario uno queda con un contenido de odio que hace daño. Y no vale la pena. Sé que algunas son campañas, sé que algunas son inventos, sé que otras son difamaciones, bueno, pero no se puede andar por la vida con odio. Te vas cargando de bronca, te vas cargando de odio, eso te impide producir, te impide pensar. No. ¿Lo lográs? Sí. Puedo tener momentos de bronca, pero después lo logro, sí. Me preguntabas alguna cosa respecto de lo del compromiso con modelo, con idea, etcétera. Hubo en mi existencia tempranamente un vínculo personal con alguien que me marcó bastante. Tuve el gusto durante casi 15 años de disfrutar de la amistad de José María Velasco Ibarra. Curioso, ¿no? Uh-huh. Una o dos veces por semana iba a comer a la casa. Tenía un grupo de amigos acá, yo era el más chiquito, digamos, y el doctor Velasco se había afeccionado de alguna forma, era un poco como que me había adoptado en ese sentido, ¿no? Aprendí mucho de conocer a un líder popular, de esa dimensión, y conocer su intimidad, conocer la soledad del líder. Ver la vida austera que llevaba, lo vi incluso siendo, cuando volvió a la presidencia, el quinto velasquismo, me estuve un mes viviendo en Quito, en la casa presidencial. Uh-huh. Aprendí muchísimo de eso. ¿Te marcó? Sí, sin duda, sí. Zaffaroni fue distinguido con el título de doctor honoris causa en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la de Castilla, en España, la Universidad de la República de Montevideo, la Universidad del Estudio de Macerata y la Universidad del Estudio de Udine, en Italia, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Tucumán, la Mayor de San Andrés, en La Paz, la Universidad de Zulia, en Maracaibo, entre las más de 30 entidades académicas que le otorgaron esa distinción. ¿Hay algún caso que te haya marcado, judicialmente hablando? Respecto de haber aprendido de... Bueno, uno va aprendiendo de casi todos. ¿Pero no alguno en particular? No alguno en particular, pero muchos. Sí, lo que aprendí mucho de hablar con los presos y con los parientes de los presos. En el último tiempo, cuando era juez de sentencia, cuando era juez de cámara, virtualmente pasaba horas hablando con presos o hablando con parientes de presos. Ahí aprendí muchísimo. ¿Por ejemplo? Mira, uno lee, la selectividad del aparato punitivo, la crueldad que puede tener el aparato punitivo, la transformación de la autopercepción, etcétera. Te lo puedo decir teóricamente una cantidad de cosas. Pero cuando eso que estás leyendo lo estás vivenciando es muy diferente. Es muy distinto cuando se te mete mucho más adentro, cuando tenés la vivencia de decir, no, aquello que estaba leyendo teóricamente, diablo, esto pasa en la realidad y tiene esta modalidad en mi país y lo tengo adelante, ¿no? Uh-huh. Y la capacidad de indignación respecto de, ya no estoy hablando de aprender acerca de, ¿por qué está atravesada en Zaffaroni? ¿Por algún tema en particular te puedo hablar de... pero solo para disparar. Bueno, no para inducirte siempre la hay algo que me molesta mucho, que es cuando joden al débil, ¿no? Eso me molesta. Es decir, la violencia contra el vulnerable, ¿no? El ensañamiento contra el más débil, ¿no? Uh-huh. Sea un niño, sea una mujer, sea un una persona altamente vulnerable por su condición social, por su, el estereotipo que arrastra, etcétera, me causa verdadera indignación. En el marco de, sí, valga el lugar común, cualquier tema, porro, cualquier, aborto, cualquiera, sí, violencia de género, no sí, importa. Sí, sí, cualquier tema, sí, sí, sí, sí, sí. Lo llevo así desde lo humano, no te rías por lo que te voy a decir, cuando veo el maltrato a un animal también me pongo mal, ¿no? No, no, muy mal. ¿En eso sos Lovecraftiano? ¿Cómo era? Algo así, sí, sí. No, sí, te lo pregunto porque me pareció, una vez leí una explicación tuya que me pareció tan pedagógicamente brillante, o tan brillantemente pedagógica, no sé, no importa, en torno de la evolución, involución, asentamiento de la historia del ser humano, de los sistemas respecto de los animales. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿La puedes resumir? ¿Te animás? Sí, nosotros, bueno, hemos clasificado los animales. Tenemos animales jerárquicamente clasificados por características humanas que le atribuimos a los animales, ¿no? El perro tiene uno, el caballo tiene otro, el gato tiene otro, el cerdo tiene otro, etcétera. Por supuesto, los animales no se enteran de eso, cada uno sigue haciendo lo que le corresponde. No sé cuál será la clasificación que ellos harán de nosotros, supongo que no tendrán un concepto muy bueno. Pero lo cierto es que son características humanas que le colocamos a los animales. El problema es que después esas características hemos tratado de clasificar a los seres humanos en razón de esas características. Y hasta ha habido una ciencia de eso que fue la fisiognómica, ¿no? Donde se pretendía extraer características psicológicas de la semejanza de las personas con determinados animales, el que se parecía a un burro, el que se parecía a un cerdo, el que se parecía a un águila, etcétera. Es decir, aquello que pusimos en el animal después lo revertimos sobre nosotros para clasificarnos y jerarquizarnos nosotros mismos. Eso es algo curioso, ¿no? La fisiognómica realmente viene desde los griegos, pero el falso Aristóteles, etcétera, pero surge el siglo XVII, adquiere una importancia tan grande que hasta en el siglo XVIII hay un amplísimo debate en el que participa nada menos que Goethe, y luego, bueno, es la madre de la clasificación lombrosiana, en definitiva, ¿no? La característica de deducir de signos físicos, deducir características psíquicas, ¿no? Y de toda una serie de clasificaciones que se hacen después y que se inventan hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? ¿Permanece? ¿No? Mira, hoy te diría que ya, bueno, más o menos está un poco... Pero jerarquizar seres humanos por caracteres étnicos, sí, eso está vigente. Eso tiene vigencia. Pero, bueno, ya como científico decir, bueno, que haya quien hoy respete la biotipología de Kretschmer o esas cosas y que diga que los gordos son estafadores y ciclotímicos, que los flacos son esquizotímicos y asesinos, que bueno, bueno, eso, y ladrones, que los atléticos son asesinos, no, eso hoy no hay quien diga eso. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Ministro de la Corte y uno de los más célebres penalistas del mundo. Hoy está Eugenio Raúl Zaffaroni. Vos sabés que ahí volvemos a la Pachamama porque alguna vez en una nota perdida también dijiste, y lo rescato ahora, esto de que... Está bien, si vamos a comer un animal, comámoslo, pero si lo vas a torturar para engordarlo, ahí ya no estamos bien. Y creo que no. Creo que no. Si lo tenemos que comer para vivir, bueno, está bien, lo comemos. Pero torturar al animal, hacer toda una cantidad de cosas requintadas así porque va a tener el más gustito, etcétera, me parece una aberración, ¿no? Una cosa es usar a la naturaleza, otra cosa es abusar de la naturaleza. ¿Alguna vez te encontraste ante un fallo frente al que no te quedaste conforme? Un, un fallo mío? Sí, por supuesto. Varias veces me he encontrado con que no me satisface del todo. ¿Te das cuenta después o en el momento? Porque estás apurado? A veces me doy cuenta en el momento, pero bueno, pienso, digo, bueno, esto quizá habría que trabajarlo más, pero bueno, el ritmo de trabajo te impide a veces profundizar esas cosas. ¿Y alguna vez? No, depende de la importancia del fallo también, por supuesto. ¿Alguna vez algún fallo o caso no te dejó dormir? En general no. En general hubo cosas que sí me pudieron preocupar, pero no, porque, bueno, creo que el que adopta el procedimiento con el que generalmente pienso, se queda un poco más tranquilo. Me refiero a sentencias penales, ¿no? Yo creo que cuando se llega, cuando ya la causa llega a una instancia superior, uno tiene que abrirla y decir, bueno, a ver, ¿lo podré soltar a este? Entonces la lee un rato y dice, no, cuidado, no, eso se puede hacer, esto está probado, qué sé yo, dejó los 10 dedos y lo que hizo es grave. Ah, bueno, ¿podré hacer que la lleve más aliviada? Bueno, veremos, pero no, me parece que no le da. Bueno, y si tenés que confirmarla así como viene, porque no da, agotaste mentalmente, supiste que hasta ese momento tenía todo en contra, la última esperanza que le queda sos vos. Bueno, si sabés que esa es la última esperanza, decís, bueno, trabajás al revés, decís, bueno, a ver si puedo hacer que la lleve más aliviada. Pero bueno, no es el responsable uno de eso, ¿no? Si están los 10 dedos, si está toda la responsabilidad, si está la gravedad del hecho. Bueno, uno no tiene por qué sentir su conciencia cargada, pero siempre que empecés pensando así, ¿no? ¿Y si no, cómo podés empezar pensando? Y creo que hay alguna gente que piensa al revés. A ver cómo puedo hacer para que la lleve peor. Eso es lo que uno tiene que evitar. Por más que sientas repulsión por el hecho, por más que sientas un rechazo profundo por el hecho, cuidado, una cosa es el rechazo por el hecho, otra cosa es el rechazo por la persona. Son dos cosas distintas. Y el rechazo por el hecho nunca tiene que oscurecer el razonamiento, porque el hecho puede ser aberrante, pero no es a la persona, es inocente. Cuidado. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Zaffaroni ejerció como profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y en varias universidades latinoamericanas. Fue coordinador del área penal de la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia. Fue miembro del Tribunal de Tesis Doctoral, Departamento de Derecho y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona. Son más de 50 las instituciones en las que se desempeñó. ¿Cuánto es de cierto que los libros ocupan varios ambientes de tu casa y en todo caso los leíste a todos? No, obviamente que no puedo leer 20.000 libros. ¿20.000 es literal? Más o menos, sí, más o menos. Sí, eso es lo que tengo. Bueno, entonces te cambio la pregunta. ¿A cuáles recurrís más frecuentemente? Bueno, por gusto, por gusto, La Divina Comedia, El Martín Fierro. ¿El Martín Fierro? Christmas Carol, de Dickens. Un libro que me gustan y más o menos siempre a los que acudo me decís técnicamente, bueno, es otra cosa. Pero por gusto, sí, esos son los libros que... En 2007 declaraste que estabas pensando en la posibilidad de escribir una novela. Sigo pensando, pero no me animo. Soy consciente de mis limitaciones. ¿No te animás o no te da el tiempo? Bueno, no me da el tiempo y además soy consciente de mis limitaciones, ¿no? Cuando uno se dedica a escribir libros técnicos o cosas así, creo que lo más que puede aspirar es a divulgar, pero perdés estilo, se te envicia el estilo. No, creo que no me da para una cosa literaria. Eugenio Raúl Zaffaroni ejerció como juez de la Cámara Segunda en la provincia de San Luis, como juez nacional en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal. Entre 1983 y 1986 dirigió y coordinó el Programa de Sistemas Penales y Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y fue electo convencional constituyente de la Nación por el Frente Grande en 1994. Además, interventor del INADI, entre tantísimos cargos que ocupó. Quiero volver al tema de esta cosa que tenés vos de hablar por fuera de los cuidados en torno de ser recusado por preopinar o cosa por el estilo. Quiero volver a comprender mejor esa respuesta en cuanto a lo que vos te animás. Por ejemplo, vos hablás del aborto. Sí. Casi te diría que hablar hoy del... Bueno, aborto y droga, ¿no? Sí. Una cosa es que vos digas, como decís, no sé qué pasaría en caso de legalizar drogas duras porque es tanto el lavado que puede, y que contesten los economistas, se puede provocar un crack mundial, ¿no? Sí, sí. Una cosa es eso. Otra cosa es decir, bueno, estoy a favor del aborto, o como alguna vez dijiste, en América Latina sobre todo, no solo en Argentina, sí, el aborto no es el de la comodidad, sino el de la miseria. Sí, sí. Cuando vos decís eso, cuando un juez dice eso, no puede caer, explícame cómo es que no cae en una suerte de prejuzgamiento si el aborto llega a la corte, te digo, Gabriel. No, obviamente que no hay prejuzgamiento en la medida en que uno opine en abstracto. Sino de lo contrario, todos aquellos que hemos escrito un libro de derecho penal no podríamos integrar ningún tribunal. Esto está claro. Pero el caso del aborto no es que yo esté a favor del aborto, no. Creo que a favor en sí del aborto como fenómeno no hay nadie. Lo que sucede es que el número real de abortos que tenemos es un número astronómico. Cálculo de 400.000 abortos por año, etcétera. Ponele que sea totalmente exagerado y que sean 100.000. 100.000, ponele, como mínimo, ponele 100.000 abortos por año. Esos 100.000 abortos son totalmente impunes. ¿Cuántos abortos crees que yo he visto como juez en mi vida? Llegado a tribunal, quiero decir. Escasamente 10. Desde que estoy en la corte, casi 10 años, 9 años, he visto uno. En consecuencia, ¿para qué sirve esa prohibición penal? No es para reprimir el aborto ni para evitar el aborto. No, el único efecto que tiene es que, bueno, hay una... Naturalmente hay un crimen organizado, digamos, una organización que practica, les ofrece el servicio ilícito de aborto a precios que no son tan prohibitivos, pero que hay un segmento de población que no puede acceder a ese servicio ilícito. Uh-huh. Y ese segmento de población es el que paga el pato, y ese segmento de población es donde se mueren las mujeres, ese segmento de población es el que tiene que acudir al hospital. Y entonces todos los escándalos que se arman son respecto de ese segmento de población, y de los otros 100.000 abortos no se acuerda nadie. Entonces, bueno... hagamos una política antiaborto en serio, sentémonos en una mesa, veamos dimensionemos el fenómeno, veamos cómo tratar de bajar el número de abortos, efectivamente, pero saquemos del medio esto que no sirve para nada. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Lo de la droga es análogo? ¿Diferenciando porro de duras? Mira, sí, los tóxicos prohibidos se han cambiado en el mundo a lo largo de los años, y hoy día lo que estamos viendo con la cocaína es un problema gravísimo, ¿no? En definitiva, lo que hay entre Estados Unidos y México, lo que está pasando, la masacre mexicana... Y bueno, es una cuestión de distribución internacional del trabajo. Los norteamericanos tienen la vieja experiencia de la prohibición alcohólica. En la prohibición alcohólica, bueno, ellos producían el tóxico internamente, tenían la competencia interna brutal para alcanzar el mercado consumidor, y tenían la red de distribución todo adentro. Ahora no, ahora el tóxico se produce afuera. La lucha por alcanzar el mercado consumidor se da fuera, Esa lucha ellos la tienen alguna ganancia también porque le venden las armas. Y bueno, lo único que tienen es una aceitadísima red de distribución interna, la cual queda la mayor parte de la renta, y además tienen el monopolio del lavado. De modo que bueno, ellos se quedan con la mayor parte de la renta, con el lavado, con la renta de la venta de armas, y México se queda con los muertos y le tiran un poco de en fin, algo para tenerlo ahí en el organismo ese que le garantiza el monopolio del lavado, ¿eh? Que es el mismo que nos obliga a nosotros a sancionar cosas sobre terrorismo y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el fenómeno. Uno ve eso y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué problema de salud pública hay acá? ¿Problema de salud pública? No sé cuántos años hubiera tardado México para tener 60 o 70 mil muertos por sobredosis de cocaína. Y sin embargo, en 4 o 5 años lo has tenido, decapitado, castrado, etcétera. ¿Ves lo que dicen los diarios mexicanos? Sí, títulos en caracteres grandes. De este fin de semana hubo menos encajuelados. Encajuelados son los cadáveres en los baúles de los autos. En fin, uno dice, bueno, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué discurso de salud pública y todo esto me están vendiendo? Si todo esto es falso, no es un problema de salud, es un problema que sea un problema macroeconómico. Zaffaroni lleva publicados una centena de artículos y libros. Se destacan La capacidad psíquica de delito, Sociología procesal penal, Teoría del delito, Manual de derecho penal, parte general, Tratado de derecho penal, parte general, Política criminal latinoamericana, perspectivas y disyuntivas, y La Pachamama y el humano. Sé que mencionaste el tema medios, que sé que te apasiona. ¿La realidad se puede construir o solo se manipula? No, yo creo que se construye, solo que nunca se puede construir de la nada. Es decir, algo tiene que haber. Vos podés fabricar un chivo expiatorio, sí, pero no lo podés fabricar de la nada. Siempre tiene que haber algo en el fondo, ¿no? No sé, bueno. Las brujas, sí, bueno, había mujeres que se creían brujas en su momento. Sí, estaban. Y la gente creía que eran brujas. Y bueno, herejes había, disidentes, sí, que molestaban al poder, sí, claro. Toda creación así de realidad que lleva a una masacre, en el fondo algo sí ha habido, pero ese algo normalmente ha sido un elemento para una construcción de realidad. ¿Existe lo que se llama la corporación judicial y en todo caso se diferencia de otras en cuanto a sus virtudes y defectos? No, como corporación así, no, eso no existe. Existe, bueno, como cualquier actividad. Si vos atacás frontalmente a toda una actividad, bueno, naturalmente se va a consolidar una cierta unión, se va a broquelar, ¿no? Pero no existe una corporación judicial. A veces das notas gráficas, a veces se te escucha en la radio, en general, más bien en notas de este tipo, que tampoco son tantas, qué sé yo, alguna hiciste con Rep, por ejemplo, en las 7:50 o esta hora. Estás muy poco en la tele. No me gusta mucho. Te iba a preguntar, ¿es decisión personal? ¿Es decisión de quienes deberían convocarte? No. A mí me gusta mucho más la radio. Incluso, bueno, entre las cosas raras que hice en mi vida, cuando tenía 18 años, fui inspector de servicio hospitalario, de servicio administrativo de la municipalidad, Buenos Aires. Y después fui agente de educación sanitaria y tenía microprogramas en las radios, Radio del Pueblo, Radio Belgrano, en fin, micro de 5 minutos, de 10 minutos. Como yo había sido inspector de hospitales, hacía los libretos, es decir, iba, le preguntaba a un jefe de servicio una serie de cosas, con eso armaba el libretito. Qué sé yo, señora, mate las moscas, vacune a su nene, la polio, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, de eso trabajé hasta casi cuando me recibí, ¿no? Era tu medio de vida. Sí. Y bueno, y me quedé muy enganchado con eso. Me siento cómodo en la radio. En la televisión no sé cómo ponerme, no, es algo que me... Aparte, en la radio esto que estamos haciendo, en la televisión no lo puedes hacer, no te da el tiempo, hay que mandar casi mensajes, son casi spots que uno está contestando, no me gusta mucho. ¿No? Uh-huh. Voy, sí, bueno, no tengo problema, pero prefiero la radio, sí. ¿Qué más preferís? ¿Con qué te divertís, por ejemplo? Bueno, me gusta nadar, En río, ¿no? Sobre todo. Bueno, normalmente lo hago en pileta. En verano sí lo hago en río, cuando puedo. Algunas veces en verano lo hago. Pero no, nado en pileta, fundamentalmente. ¿Eso es gusto o descarga? Yo creo que un poco las dos cosas. Me gusta descargarme. un poco eso. Y bueno, y otras cosas. Sí, reuniones con amigos, charlar, no alguna que otra cenita, en fin, uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Viajar, ¿no? Viajar realmente, laboral que... Claro, se me impone tanto que llega un momento dado que digo, bueno, ahora que te decía lo de Frankfurt el año que viene, o bueno, tengo un proyecto con la Universidad de la Federico II de Napoli. He pensado decir, no, un momento, voy a ir a un lado al otro, pero me voy a quedar 15 a 20 días, ¿no? Me matan estos viajes de 4 o 5 días, ahora tengo que irme el lunes a México al Congreso de la Asociación Internacional de Defensa Social, y bueno, me voy el lunes a la noche, vuelvo el sábado a la noche, uno vuelve destrozado, ¿no? Sí, pero igual la gente tiene muchísima película sobre los periodistas, los jueces y los periodistas. Sí, normalmente cuando dice, qué bien que viajás tanto, etcétera, yo lo miro y digo, no sabés las ganas que tengo de quedarme en casa, pasear con los perros, dedicarme a nadar, tomar sol, alguna cosa por el estilo, ¿no? Cuando uno se enfrenta con tipos como vos, una de las mentes más lúcidas de este país y adyacencias, inevitablemente, no sé si inevitablemente piensa, quizás es al revés y uno lo da por hecho natural. ¿Cuándo usás el tiempo para pensar todo lo que lees y consumís y todo lo que te llega? ¿Nadando? Mirando el techo. Nadando voy pensando, exactamente. Y es muy interesante porque uno, bueno, puede ser que yo sea medio esquizofrénico y no cabe duda que estar una hora mirando el fondo de una pileta, uno es medio esquizo. Pero, sí, claro. Pero lo interesante es cómo se divide la cabeza, ¿no? Por un lado vas llevando la cuenta y por otro lado vas pensando, ¿no? Interesante, ¿no? Tienes que hacer 100 largos, vas contando y al mismo tiempo vas pensando alguna otra cosa. Es interesante, ¿no? Decime quién sos vos, Zaffaroni. Yo soy Raúl. Algunos me preguntan, ¿usted es juez? ¿Usted es profesor? ¿Usted es...? Si tuviera que definirme, bueno, elegiría lo de profesor. Pero eso de yo soy juez, no. Yo trabajo de juez, pero soy quien soy. Eugenio Raúl Zaffaroni. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.